A continuación, Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. He preparado un programa especial, dedicado, claro, a una mujer, a un mito, a una leyenda, que desde la música y la historia a buscar desmitificar y borrar tanta mentira que adorna y ensucia su inmortalidad. Y no necesito ni siquiera dar el nombre completo. Solo basta decir que el programa de hoy se titula Marilyn. I wanna be loved by you, just you. The Los Angeles County District Attorney's Office said today Marilyn Monroe's suicide in 1962 is being reinvestigated. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. I only know I want to be wonderful. Wasted and stolen, changing hands. The late Marilyn Monroe. That's what's really exciting. Marilyn Monroe se sentía tan sola. Cada día en el espejo más de. The given charges, Marilyn Monroe was murdered. They always say a kiss on the hand might feel very good forever. No se puede hablar del siglo XX sin referirse a Marilyn Monroe. Incluso hasta ahora es una imagen, una vida, una leyenda que perdura y trasciende generaciones. Y hace mucho, sobrepasando el cine, el Hollywood y el show, Marilyn Monroe sigue brillando con su belleza. Marilyn sigue enamorando y aún sorprende con su trágica y corta vida, que fue un cúmulo de paradojas. Marilyn nunca hubiese cumplido 90, ni 70, ni 60. Ella forma parte de ese selecto grupo de íconos que no pueden envejecer. Y su vida parecía destinada a cumplir ese mandato. Y a pesar de haber pasado medio siglo y con cientos o miles de estrellas, ella sigue brillando y cautivando como ninguna estrella de mediados del siglo. Pero este mandato significó mucho dolor en su vida, pero también mucha falsedad, especulación e injusticia en su historia. Este programa buscará la verdad y la desmitificación. Y para ello me voy a basar en una biografía, de las muchísimas que hay, en una que con todo el rigor, detalle y justicia dejan claro cada capítulo de la vida de Marilyn Monroe. Me refiero a la biografía de Donald Spoto, publicada en 1993. Brillante biógrafo que se ocupó también de Hitchcock, de Elizabeth Taylor y varios otros mitos del cine. Pero su biografía de Marilyn es la mejor que se ha escrito. Es la definitiva. Además de la investigación, la información y los datos precisos, está la brillante y apasionada redacción, por la cual no solo voy a basarme, sino que vilmente voy a extractar frases y reflexiones suyas, que yo no podría igualar. Todo con fin de poder transmitir esa aproximación más profunda y veraz, pero también sentida. Y lo haremos, claro, siempre con el protagonismo de la música, con las canciones de Marilyn y las canciones que ella ha inspirado. Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Si hay una canción emblemática para Marilyn Monroe, es Candle in the Wind de Elton John. La grabó en su mejor disco, Goodbye Yellow Brick Road, en 1973, con la colaboración en los textos de su socio Bernie Taupin. ¿Y quién usa el nombre inicial de Marilyn? Norma Jean. A través de los años, esta canción ha tenido diversas versiones que vamos a ir escuchando durante el programa. Was that Marilyn was found in the news? And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out. La vida de Marilyn tiene muchos capítulos, todos complejos e impresionantes. En este programa voy a poner principal énfasis y tiempo en sus primeros años, porque para tratar de entender la vida de cualquier persona, creo que es necesario conocer su infancia, que en el tiempo termina por definir el rumbo en la vida. Y en el caso de Marilyn, mucho más, ya que tuvo una infancia fragmentada. Tres madres y ningún padre. A fines de 1925, unos 10 meses después de haberse separado de Marty Mortensen, Gladys se enteró que estaba embarazada y por tanto no estaba segura que él fuese el padre. Gladys Monroe había comenzado a vivir rápido su adolescencia, y un matrimonio vacío y fugaz solo le dejó el deseo de vivir intensamente su juventud y su belleza, porque estaba convencida que su vida estaba destinada al debacle. La pequeña nació el 1 de junio de 1926 en el Hospital General de Los Ángeles, y la partida de nacimiento la identifica como hija de Gladys Monroe, pero en la Oficina de Estadísticas Demográficas del Departamento de California se declaró como Norma Jean Mortensen. Dos semanas después del nacimiento de Norma, Gladys la entregó a una familia adoptiva que vivía a 25 kilómetros. No es difícil comprender los motivos que le llevaron a esa decisión. Gladys había sido testigo del deterioro y la muerte de su padre a consecuencia de la locura, y ella creía invariablemente que era un tema hereditario y se sintió incapaz de encarar una vida estable y una verdadera maternidad. La primera infancia de Norma fue bastante estable. Vivió 7 años en el modesto hogar con 4 habitaciones de la familia Bolender. No conoció la pobreza extrema. Sin embargo, ella estaba claramente marcada por la tensión psicológica y emocional de su dudosa identidad, que se acentuaba con las repentinas y esporádicas visitas de su madre. Los Bolender eran una familia conservadora y religiosa, muy estrictos, ajenos a toda forma de diversión mundana. La rigurosa disciplina en el hogar evitó la travesura, las rabietas, las desobediencias, no. Y Norma se dio cuenta que para evadirse solo podía recluirse en su mundo interior. Norma ha contado: soñaba que estaba de pie en la iglesia, sin ropa, y la gente se hallaba tendida a mis pies, en el suelo de la iglesia. Yo caminaba desnuda, con una sensación de libertad, por encima de sus cuerpos postrados, con cuidado de no pisar a nadie. Versión de Candle in the Wind por la grandiosa Kate Bush. Even when you died, all the press still hung on you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the nude. And it seemed to me you lived your life like a candle. Después de cumplir los 7 años, la vida de Norma cambió con la misma brusquedad con que el terremoto sacudió el sur de California en marzo de 1932. Un vecino malhumorado y molesto con los ladridos coge un revólver y mata a su perro, dejando a la niña en un estado de shock y de dolor. Gladys, acompañada de su amiga Grace, su sostén emocional, paga la pensión del último mes y se la lleva a su pequeño departamento. Y es que la nombrada Grace, la amiga y confidente de Gladys, ella es la que introduce a Norma en el mundo del cine. de las estrellas de Hollywood y sobre todo la obsesiona con su propia obsesión. La vida y la admiración por la actriz Jean Harlow. Jean Harlow era un símbolo sexual de los años 30, de cuerpo espectacular e impresionante belleza, con pelo platinado. Era la gran diva de la Metro Golden Mayer, pero que solo tuvo desilusión en su vida y murió con solo 26 años en 1937. La vida de Jean Harlow impactó tan profundamente a Norma Jean que a partir de entonces pasa a presentarse como Norma Jean, ya no Jeanne, sin la E final, en su nombre, para llamarse un poco como Jean Harlow. Y en 1934, siguiendo el trágico mandato familiar, Gladys se traslada a una casa de reposo. Entonces el cuidado de su hija lo asume su amiga Grace, que no tenía hijos, y ella se convirtió en la tercera figura materna en los 8 primeros años de la vida de Norma. Grace le inculcó a Norma Jean que no solo había que admirar a las estrellas, sino también imitarlas. De no ser por ella, Marilyn no habría existido. Grace se deshacía en elogios por Norma y, como si fuese su propia hija, le convencía que un día sería una hermosa mujer y una estrella de cine. En 1935, Grace pasó a ser tutora oficial de Norma, pero la feliz armonía se quebró cuando apareció un pretendiente que parecía estrella de Hollywood. Y a los pocos meses, Grace contrajo matrimonio con Irving Goddard. Pero este no tenía grandes recursos y convenció a Grace que Norma era una carga difícil de llevar. Y por ello fue trasladada a un orfanato en Los Ángeles, haciéndole sentir una vez más como un objeto no deseado. Norma estuvo en el orfanato 2 años, hasta que Grace y el marido, con mayor soltura económica, pudieron reubicarla en su hogar. Pero la estancia de Norma fue breve a causa de un acontecimiento traumático. Una noche, muy borracho, Goddard toqueteó a la niña e intentó violarla. Ella logró zafarse y salió corriendo en un mar de lágrimas. En noviembre de 1937, Grace despachó de nuevo a la niña, esta vez a casa de unos parientes. El mundo que me rodeaba era bastante horrible. Tuve que aprender a fingir para, no sé, para que no fuera tan horrible. El mundo entero parecía cerrado para mí. Me sentía fuera de todo. Y lo único que podía hacer era inventar todo tipo de juegos. El segundo acontecimiento traumático se dio poco antes de cumplir los 13 años, cuando un primo la abusó. Norma tuvo que abandonar el lugar de los parientes y fue a parar a la casa de Anna Lower Hutchinson, hermana del padre de Grace, y que la acogió como una hija. Anna fue la única persona en la vida de Marilyn que le dejó una huella de afecto imborrable. Ella cambió toda mi vida. Fue la primera persona del mundo que me quiso de verdad y a la que yo quise. Era un ser humano maravilloso. Fue la única persona que me comprendió. Nunca me hizo daño. No podía, porque era toda amabilidad y amor. Anna Lower será la última de una sucesión de figuras maternas y que habría de calar hondo en su formación y su relación con los hombres por su traumático divorcio. Y a pesar del cariño, la vida con Anna no era estimulante. Norma no tenía nada parecido a una vida social. Pero en el 8º año todo comenzó a cambiar, porque su cuerpo y su aspecto comenzaron a cambiar. Era atractiva y atrayente, y le gustaba la atención. Incluso Las chicas me prestaron un poco de atención. Iba a la escuela caminando, lo cual era un verdadero placer. Me tocaban la bocina. Los obreros me saludaban y yo les respondía. El mundo se hizo más agradable. A sus 13 años, Norma Jean súbitamente tomó conciencia de su capacidad para atraer y fascinar. Su rumbo estaba señalado. A Marilyn Monroe. Antes de ser Marilyn Monroe fue Norma Jean. Y Norma Jean tenía 16 años cuando se casó con Jim Dougherty, de 20. Y Norma Jean declaró tiempo después. Mi matrimonio no me hizo desdichada, pero tampoco me hizo feliz. Mi esposo y yo apenas nos hablábamos. Y no porque estuviésemos enfadados, simplemente no teníamos nada para decir. Y yo me moría de aburrimiento. Norma estaba casada con un soldado que fue destinado a una misión y luego a otra. Y ella trabajaba para una oficina del ejército en el área de revisión de paracaídas. Y un día vino un grupo de fotógrafos con la misión de captar el trabajo femenino en las Fuerzas Armadas. Allí Norma tuvo su primer flash en su carrera. Los fotógrafos me hicieron montones de tomas y dijeron, ¿dónde demonios me había escondido? Algunos me pidieron una cita. Cuando terminaron, un cabo llamado David Conover me dijo que le interesaba hacerme algunas fotos de color en su estudio. Dijo que llegaría algún arreglo con el supervisor de la fábrica, así que yo acepté. Él me dijo que ponerme qué lápiz labial usar. Y durante un par de semanas posé para él. Dijo que todas las fotografías habían salido perfectas y me dijo que yo tenía que dedicarme a la profesión de modelo y me aseguró que tenía muchos contactos para presentarme. Muchos años después, Jim justificó su decisión. Nunca hubo problemas en nuestro matrimonio hasta que yo quise tener una familia y ella quiso una carrera. Ella solo tenía una cosa en la cabeza, ser una estrella. En cuestión de meses, Norma Jean tenía permanente trabajo de modelo. Posó para cientos de revistas y, sobre todo, comenzó a ganar su propio dinero. Fue entonces cuando reapareció su madre biológica, Gladys, que salía del psiquiátrico. Durante toda su vida, Norma Jean vivió atormentada por la imagen de su madre Gladys. Nunca existió la posibilidad de una relación normal madre-hija. Y el temor de compartir una enfermedad mental familiar tal vez agravó el agudo resentimiento que le provocaban sus recuerdos infantiles. En 1945, Gladys ingresó en una clínica al norte de California, donde su hija, haciendo grandes esfuerzos, enviaba dinero necesario para que su madre tuviese las condiciones básicas. Esos envíos nunca se interrumpieron. El 13 de septiembre de 1946, Norma Jean presentó una demanda de divorcio, que no fue discutida por su esposo. Y Jim y Norma nunca más volvieron a hablar. Nunca más se volvieron a ver. Y en julio de ese 1946, Norma Jean llegó a la oficina de Ben Lyon, uno de los directores que había lanzado a Jean Harlow al estrellato. El director le dio un libreto y le pidió volver 2 días más tarde para una prueba de cámara. En la prueba ella directamente se comió la cámara, pero empezó a tartamudear y transpirar. Como le ocurrirá en toda su vida, la incomodidad y el temor a fracasar le produjeron manchas en la cara y también en la seguridad y la autoestima. Y fue Ben Lyon quien le planteó el problema de su nombre. ¿Por qué Norma Jean Doherty resultaba largo, complicado y sin ningún gancho? Ella no dudó en plantear cambiarse su apellido al de su madre, Monroe, al igual que hizo Jean Harlow, que optó el apellido materno. Pero lo que no funcionaba aún era Norma Jean Monroe, el primer nombre. Y recordando a la actriz Marilyn Miller, que le había fascinado al director Lyon, este le planteó Marilyn. Actriz y cantante Mónica May le canta a Marilyn. En febrero de 1947, Marilyn Monroe apareció en la gran pantalla por primera vez, en un film de poca importancia en ese momento, pero de enorme trascendencia para el nacimiento de la diva. Aunque en Summer Lightning solo aparece unos segundos, fueron los suficientes para empezar su carrera en el cine. Lo demás es historia. La imagen de chica hermosa pero indefensa que busca la protección de un hombre fue utilizada por Malenin como una herramienta de seducción y en sus primeros films fue presentada como rubia tonta. Pero Marilyn no era ni rubia ni tonta. La vida le había golpeado y había aprendido a manejar eficazmente sus potencialidades. Y lejos de una bella niña torpe, Marilyn era una mujer de gran inteligencia y enorme talento, que podía con todo y con todos. Es más, estaba decidida a comerse el mundo con su belleza y su talento. Y claro, ahí está la música, que Marilyn cultivó desde siempre, amaba la música. Siempre fue uno de sus ganchos de presentación. Lo fue en su primer film importante, y donde se dio a conocer, en Ladies of the Chorus, donde aparece en la gran pantalla cantando, y sin ser la protagonista, se roba el film. En esta corta presentación musical, Marilyn Monroe se mostró al mundo cantando. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? If he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you? Para Marilyn todo era seducción, ya sea actuar, cantar o hablar, porque sabía que esa era su herramienta con la cual conquistar el mundo. To keep her safe and sound. Yes, we feel just like Red Riding Hood. Y Marilyn se convirtió en un personaje dentro y fuera de las pantallas, en las entrevistas, en una compra en el supermercado, y claro, en las películas y en la música, en todas las artes, pero todo lo hizo con rigor y la profesionalidad requerida. El símbolo de ese nexo de música y seducción se dio en un musical en el cual Marilyn cantó Do It Again, Hazlo Otra Vez. El biógrafo Donald Sfoto explica, la canción con música de George Gershwin había sido cantada por primera vez por Irene Bordoni en un espectáculo de Broadway del 22. Cuando Marilyn la grabó en enero del 57, pasó a ser una canción exclusivamente suya. El que se prohibiera su venta lo hizo aún más valiosa, pues editaron unas copias piratas a elevados precios que sus admiradores pagaron de buena gana. To have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Y fue en esos años ya de fama y estrellato que la Fox entró en pánico cuando salieron a luz fotos de Marilyn desnuda, de una sesión de años pasados. Sin vacilaciones, Marilyn explicó. Hace algunos años, cuando no tenía dinero para comer ni para pagar alquiler, un fotógrafo me pidió que posara desnuda para un calendario artístico. Su esposa estaba presente. Los dos eran encantadores. Nunca pensé que me reconocerían. Y ahora dicen que esto arruinará mi carrera. ¿Quieren que niegue que soy yo? Por supuesto, lejos de arruinar su carrera, esas fotos más bien la impulsaron. El fotógrafo Tom Kelly contó luego que en ese mayo de 1949, Marilyn llegó a la sesión sabiendo que posaría desnuda y firmando la autorización para su publicación. Y trajo su tocadiscos portátil con uno de sus discos favoritos, con el Begin the Begin de Artie Shaw, que lo puso uno y otra vez mientras ella posaba desnuda encima de una cortina de terciopelo rojo. A raíz de las polémicas fotos, Marilyn se convirtió en la noticia del mes, portada de la revista Life de abril del 52, y luego circuló la terrible historia de su relación con su madre, pero también el romance con el ídolo y héroe del deporte americano, Joe DiMaggio. Marilyn acaparó la atención mundial, un sitial del cual ya no bajaría, aunque no le haría la vida más fácil. Y si algo también estudió y trabajó Marilyn fue su voz, que al igual que su escultural figura y su rostro perfecto, también se convirtió en un componente clave de su personaje. Y es que Marilyn también podía seducir con la voz. You who have made me the way I am, and if you loved me at all, you'd feel sorry for the terrible troubles I've been through, instead of holding them against me. No, no, don't say another word. La recuerdan con su traje rosa en medio de una decena de bailarines de smoking. Bueno, para esta secuencia Marilyn trabajó incansablemente. Se trata de Los Caballeros, Las Prefieren Rubias, era otra de esas tontas películas típicas de los años 50 y con la cual Marilyn se hizo estrella. Y sin duda, uno de los momentos estelares se da cuando interpreta Los Diamantes son los mejores amigos de una chica. Hal Schaffer era el director musical de la Fox y quien preparó a Marilyn, y recuerda, ella insistió en cantar con la orquesta, una práctica poco habitual en el cine, donde en general se dobla la voz sobre música grabada. Ella también pidió que se hagan 11 tomas y se esforzó todo lo que pudo para que la canción quede perfecta. Estaba completamente segura de lo que quería. Y luego Schaffer añade, los hombres de la orquesta la adoraban. Era amable, nada temperamental y nunca olvidaba dar gracias a todos los que trabajaban con ella. Le encantaba cantar y adoraba a su ídola, Ella Fitzgerald, la influencia más importante en el arte vocal de Marilyn. Y fue a partir de un disco que yo le regalé titulado Ella Fitzgerald canta a Gershwin, porque solo cantaba con el acompañamiento de un piano. Bueno, y en la escena rosa de Marilyn, esta escena se convirtió en una de sus clásicas inmortales, donde une todo su talento para actuar, bailar, cantar y seducir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, each are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must give with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds. Diamonds. Diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but y Marilyn Monroe no solo admiró y estudió a Ella Fitzgerald, sino que la conoció e incluso se empeñó en darle una ayudita. Un artículo de la página Sofá Sonoro cuenta. Uno de esos pequeños pero significativos gestos es el que tuvo Marilyn Monroe con su venerada Ella Fitzgerald. En 1955, la cantante de Virginia visitaba Los Ángeles y quería tocar en el Mocambo, que era el local de moda en la ciudad. Pero en el club no querían contratarla. Su música no encajaba con el estilo de la sala y el hecho de que fuese negra tampoco ayudaba. Pero Marilyn quería que Ella Fitzgerald toque allí. La actriz descolgó el teléfono y llamó al dueño de la sala. Avaló a la Fitzgerald y prometió al dueño del local que siempre que ella cantase en el Mocambo, ella estaría en primera fila. Marilyn era la mayor estrella de Hollywood, y ese mismo año estrenaba Los Caballeros las Prefieren Rubias, y era la mejor publicidad posible para cualquier local. Morrison y Young, los dueños, aceptaron el trato con Marilyn, un trato que cambió la carrera de Ella Fitzgerald. La noche de marzo en la que Ella Fitzgerald se subió al escenario del Mocambo, el local estaba repleto con todas las estrellas de la ciudad. Nadie que fuese alguien conocido se iba a perder la cita, salvo Marilyn Monroe, que estaba en Nueva York. A pesar de ello, la velada fue un éxito para la cantante. Después de aquello, Nunca volví a tocar en pequeños clubs de jazz, confesó ella en una entrevista. Le debo mucho a Marilyn Monroe. Gracias a ella toqué en el Mocambo. Marilyn fue una mujer inusual que estaba adelantada a su tiempo, aunque ella no fuese consciente de ello. Won't somebody please have pity, pity, pity, pity on me. Just a lonesome babe, babe in the woods. Old lady, old lady, old lady, be good to me. Los caballeros la prefieren rubias y cómo casarse con un millonario fueron claves para el éxito de Marilyn. Pero ella sabía que eran papeles que la encasillaban. De allí de la importancia de la siguiente película, Niágara, film de suspenso, y que fue la que lanzó realmente al estrellato a Marilyn. Y en este film, Niágara, Marilyn canta por un breve tiempo Kiss sobre el disco durante una fiesta, en una escena definitiva y que se convertirá en la canción emblemática del deseo masculino. Would you mind playing this? Yeah, sure thing, lady. Kiss. Kiss me. Won't you kiss me? Hold me, hold me. You kind of like that song, don't you, Mrs. Lucas? There isn't any other song. With all your heart protection, this is a moment of thrill me. Take me in your arms and make my life perfection. Aparecía el celoso que sale y rompe el disco. Y ese breve canto fue detalladamente trabajado por Marilyn. Al respecto, el biógrafo Donald Spoto explica: en su grave vibrato se nota la influencia de Ella Fitzgerald, cuyos discos Marilyn estudiaba por la noche en su casa, junto con los de otras cantantes de su tiempo. Pero no se trata de una simple imitación. Si en los años 50 se hubiesen comercializado las grabaciones de Marilyn, ella habría sido proclamada como una de las mejores cantantes de baladas de su época. Años después se conoció la canción Kiss, cantada ya en su integridad por Marilyn Monroe. Kiss me. Junto con el estrellato ya mundial, en 1954 Marilyn comenzó la adicción a los somníferos, debido al insomnio, y que se iniciaron a partir de las alteraciones horarias de tanto viaje, y claro, las presiones de ser permanentemente Marilyn. Y es que a diferencia de otras estrellas, Marilyn Monroe seguía protagonizando su personaje dentro y fuera del cine. Su boda con Joe DiMaggio fue ese intento por lograr el sueño de una estabilidad hogareña, con un hombre que más bien parecía la imagen paterna que nunca tuvo y que siempre añoró. En la boda privada, los testigos e invitados eran todos amistades de Joe, y Marilyn no tenía nadie a su lado. Changing hands, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Escuchamos a Marilyn con la guitarra y cantando en el film Almas Perdidas. Pierced by an outlaw's bullet and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. Changing hearts, changing lives, changing hands. En una serie de películas anodinas y obligadas por contrato, Marilyn no pudo demostrar realmente su versatilidad de actriz y de cantante. Y por eso se empeñó en grabar con el nombrado Hal Schaffer una serie de canciones para la RCA. Allí grabó Un fino romance, cuya letra describía la rápida decadencia de un matrimonio. ¿El suyo? En esa sesión, Marilyn realizó todos los esfuerzos y desafíos que Schaffer le impuso y de los cuales salió airosa. No estaré satisfecha hasta que la gente quiera oírme cantar sin necesidad de mirarme. Huh. A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You calmer than the seals in the Arctic Ocean. They flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I've never must a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. Luces de Candilejas fue otra imposición de la Fox en la que Marilyn trabajó obligada. Pero en este film Marilyn tiene otra canción que de alguna forma también cuenta de su contradictoria cotidianidad. El título lo dice todo. Cuando consigues lo que quieres, ya no lo quieres. After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Cuando volvamos del corte, nos acercaremos a los años finales de la vida de Marilyn Monroe. Ya volvemos. After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. Desnudarte. Desnudarte, arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy dedicamos el programa a una leyenda del cine, de la música, del arte del siglo XX y que se fue antes de tiempo: Marilyn Monroe. Don't ever call again, for I must have you. No one, and so I'm through with love. ¿Y por qué no funcionó el matrimonio entre Marilyn Monroe y Joe DiMaggio? El biógrafo Donald Spott resume. Existían diferencias profundas entre ambos, y tenía que ver con el concepto que ambos tenían del matrimonio. Joe creía en la supremacía masculina. Nunca aceptó que ella quisiera seguir su carrera de actriz. Marilyn no entendía la vergüenza que él sentía por la forma en que ella disfrutaba de su cuerpo y la admiración que provocaba. Pero si se trata de ser más explícito, cabe rescatar las palabras posteriores de Marilyn Monroe. Joe es un hombre encantador, pero no tenemos nada en común. Me aburría. Joe me aburría. Por entonces, Marilyn filmó la famosa escena del vestido levantado y que se conoce como la escena que vio el mundo entero y de la cual Joe se retiró enfadado. No le gustaba nada que tuviera que ver con mis películas y odiaba mi ropa. ¿Con quién creyó que se casaba cuando se casó conmigo? A decir verdad, nuestro matrimonio fue una especie de difícil y delirante amistad con privilegios sexuales. Fue Marilyn quien firmó el documento solicitando el divorcio, alegando que en los 8 meses de matrimonio había padecido un intenso sufrimiento mental y angustia, y la demandante no exigía ni pensión ni propiedad para dividir. Cuentan que no eras feliz, te vimos siempre así, con esa risa que amamos en ti. Fuiste sin comprender lo que es la soledad, buscando a tientas la felicidad. Thank you. ceñido imposible jersey. Probablemente fue abril cuando alguien te besó los labios gruesos de rojo carmín. Eras la hermana que siempre se va. Ana Belén y su canción para Marilyn. Y Marilyn comenzó a sufrir descontroles emocionales que se expresaron en sus famosas tardanzas. Lo explica Donald Spotto. La incapacidad crónica de Marilyn para llegar a tiempo al trabajo se debía en general a distintos temores: que estaba poco preparada o que su aspecto no era digno de la cámara. Pero sobre todo le preocupaba que la rechacen por una mala actuación, que la despidieran una vez más, como en su infancia, que no la aprobaran, que no la amaran por eso mismo. Y si un director le hacía correcciones, tenía que hacerlas con suma delicadeza para evitar que Marilyn se eche a llorar. Y Marilyn, con absoluta claridad, reflexiona. Tuve maestros y personas a las que podía respetar, pero nadie a quien imitar. Siempre sentía que no era nadie, y la única forma de ser alguien era siendo, bueno, otra persona. Por eso quería actuar. Mi problema es que trabajo demasiado. Simplemente estoy tratando de sacar a la luz la parte más auténtica de mi ser, y es muy difícil. Siempre tengo la secreta sensación de que soy una farsante o algo así. Didn't you just love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature. At the end, I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? La Tentación Vive Arriba, de 1955, convirtió a Marilyn en el personaje más popular de Norteamérica, por encima del presidente Eisenhower. Por su trabajo en esta película, recibió críticas positivas y su primera nominación al premio BAFTA como mejor actriz extranjera. Y meses después, finalmente, Norma Jean Mortensen pasó a llamarse oficialmente Marilyn Monroe. En 1956, Marilyn asume aún con más empeño su trabajo actoral, ingresando al famoso Actors Studio con el renombrado maestro Lee Strasberg, que la formó y la impulsó para aparecer en una obra teatral y de Eugene O'Neill, y por la cual recibió críticas muy positivas. Y luego, con más seguridad en su trabajo, filmó Bus Stop, que los críticos consideran la primera película donde ella realmente demuestra ser una gran actriz. Y también una cantante, porque tiene una escena ante una difícil audiencia. I should stay away, but what can I do? I hear you and I'm a flame, a burning desire that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go. In a spin, loving that spin, I'm in under that old black magic called love, love, love, love, love. En ese próspero año, Marilyn comenzó su romance con el escritor Arthur Miller. Marilyn había quedado fascinada con el escritor e intelectual de izquierda, muy culto y a la vez transgresor en una América conservadora. Y si algo valoraba Marilyn, era los conocimientos, la lectura, la intelectualidad, la formación. Es algo que había añorado recibir de niña. Nuevamente Marilyn buscaba en Arthur la figura paterna. Y estaba lista también para probar una vez más, sabiendo que seguía los pasos exactos de su admirada Jane Harlow, quien también fue la estrella que se casó 3 veces. Ambas fueron las actrices que deseaban ser reconocidas más allá del atractivo físico. Y en junio de 1956, el propio Arthur Miller fue quien oficializó la boda con Marilyn Monroe. What you doing? Not a lot. Shaking and moving at my local spot. La formidable Lana del Rey y uno de sus homenajes a Marilyn. Don't ask me why. Why, why, why, why, why, why? Hey, what you doing? Not a lot. If I had my way, you would always stay, and I'd be your tiny dancer, honey. I waited for you in the spot you set away, in the city on the park bench, in the middle of the pouring rain, 'cause I adored you. Things to be the same. You said to meet me up there tomorrow, but tomorrow never came. Tomorrow never came. Pasados los meses idílicos con su nuevo esposo, Marilyn volvió al trabajo y a las inseguridades. Continuó con las pastillas y los tratamientos. Y estando en Suiza, Marilyn asistió a varias sesiones con la hija de Sigmund Freud, Anna. Y fue ella quien la contactó con su colega y su mejor amiga, la psicoanalista Marianne Criss, que a partir de entonces se convirtió en su psicóloga de cabecera. You would always stay, and you'd be my tiny dancer. Y tras una tortuosa filmación con el celebrado Laurence Olivier para El Príncipe y la Corista, Marilyn enfrentó la pérdida de un embarazo que puso en riesgo su propia vida y que golpeó duramente su autoestima, cayendo velozmente en la adicción a las pastillas y al alcohol. Y llegó un nuevo éxito, una Eva y dos Adanes. Escuchamos a Marilyn en la canción Someone Like Hot de Una Eva y Dos Adanes, que protagonizó con Tony Curtis, Jack Lemmon, bajo la dirección de Billy Wilder, su director favorito, y quien toleró una de las etapas más bochornosas de Marilyn por sus atrasos, sus pérdidas de memoria y su desconcentración. A pesar de ello, esta comedia fue un exitazo. Fue la película más taquillera del año y consiguió 5 nominaciones al Oscar. Marilyn Monroe conquistó el Globo de Oro como mejor actriz de comedia. Aunque claro, Marilyn volvía a encarnar a la rubia tonta, desafortunada y extraviada en un mundo turbulento. What you started, a conflagration, baby, that's what. Y vendrán otros films más, pero al calor del matrimonio con Arthur Miller surgió un proyecto realmente de ilusión para Marilyn. Misfits, o Vidas Rebeldes, era un proyecto de ensueño para Marilyn, guión de su marido y dirigida por el aclamado John Huston, y sobre todo la oportunidad de compartir actuación con el astro Clark Gable, a quien Marilyn había idolatrado desde su infancia como la gran figura paterna. Y si bien al calor de la fama compartida se inició este proyecto cinematográfico, la relación con Arthur tampoco prosperó por los egos desequilibrados de ambos. Solo un par de años después de la boda, la relación mostraba irreversibles grietas. Al igual que ocurrió con Joe DiMaggio, el intelectual Arthur Miller tampoco había sido capaz de soportar que Marilyn estuviese por encima suyo en cuanto a popularidad y reconocimiento. Y aunque Arthur Miller, prácticamente arrodillado, le pedía el amor y el perdón a Marilyn, luego redactó una versión distinta en sus memorias. Aunque tiempo después se supo de una carta suplicante de Miller. Donald Spoto explica: la carta es decisiva porque contradice el contenido y el tono general de las memorias publicadas por Arthur Miller, en las que se presentaba a sí mismo como el compañero sano y sufrido de una mujer a la que de vez en cuando consideraba dulce y talentosa, pero siempre al borde de la locura. Vueltas al tiempo es un libro cuyos párrafos sobre Marilyn están llenos de un sentimiento de superioridad hacia la querida muchachita y niña, una persona desequilibrada y aturdida, empantanada en un pasado de su propia invención, y una mujer de la que él, a duras penas, logró separarse con la salud intacta. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered in into your brain. They set you on a treadmill and they made you change your name. And it seems to me You lived your life like a candle in the wind, yeah. Never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to have known you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. 1959 fue un año de depresión severa y que Marilyn intentó paliar con somníferos y sedantes. Y para ello se hizo constante contar con el doctor Ralph Grissom, que se jactaba de ser el psicoanalista de las estrellas. Spoto explica que Grissom confiaba enormemente en la terapia de drogas como un complemento de la psicoterapia y recetaba de forma rutinaria barbitúricos y tranquilizantes, y que ya había probado su tratamiento, paradójicamente tratando a Ernest Freud, el hijo de Freud. En ese turbulento año 59, Marilyn comenzó a recibir elogios y hasta premios, como el nombrado Globo de Oro. Y aunque no se dice, también recibió el cargo honorífico de diputada suplente. Y no por bella actriz, sino por su preocupación respecto a problemas sociales y políticos, y que habían salido a luz en artículos que ella escribió y que envió a gente como Rockefeller. Fragmento de ello vamos a escuchar. Hablemos de Castro. Me educaron para creer en la democracia. Cuando los cubanos por fin derrocaron a Batista, con ese derramamiento de sangre, Estados Unidos no estuvo detrás, ni les prestó ayuda, ni apoyo para desarrollar la democracia. Por entonces, Vidas Rebeldes, el proyecto compartido con Arthur Miller, se convirtió en una pesadilla mutua. Con la diva llegando tarde a las filmaciones, Miller cambiando permanentemente el guión, en una relación donde no se dirigían la palabra, y el famoso director John Huston perdido en el juego y en el alcohol. Los problemas de salud, como de insomnio, se agudizaban, y Marilyn se hizo dependiente no solo de las pastillas, sino de quién las recetaba. Su famoso psiquiatra de celebridades, Ralph Grissom, en quien Marilyn depositaba toda su confianza. John Huston se gastó el resto del financiamiento del film en el casino. El rodaje se paralizó y Huston armó una movida para culpar de ello a Marilyn por una supuesta crisis nerviosa. Y el divorcio era inminente, como el futuro del esperado film. Y ni bien se concluyó la filmación de Vidas Rebeldes, a los pocos días falleció Clark Gable. Fue un golpe durísimo para Marilyn, quien sintió también un profundo golpe conciencial. Yo lo hice esperar por horas. Estaba castigando a mi padre, desquitándome por todos los años que él me hizo esperar a mí. En enero de 1961, Marilyn pidió el divorcio y le fue concedido sin demora. A esa dolorosa decisión se sumaron las feroces críticas a Vidas Rebeldes. Marilyn cayó en otra depresión, sin que las pastillas mitiguen su dolor, y se pasaba horas en penumbra en su habitación, escuchando sus discos favoritos, como este de su idolatrado Frank Sinatra. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Happy to be near you when you need some. one to cheer you. La psicoanalista de Marilyn, Marianne Criss, sugirió que Marilyn se interne para un reposo en una sala privada del hospital de Nueva York. Criss llevó a Marilyn al enorme complejo formado por la Universidad Cornell y el Hospital de Nueva York. Después de firmar libremente los documentos, Marilyn no fue trasladada a una habitación típica del hospital, sino a la clínica Paine-Witten, la división psiquiátrica del hospital. Allí, para horror de Marilyn, fue instalada en una habitación cerrada con llave y acolchada, una de las celdas destinadas a los pacientes más perturbados. Semejante encarcelamiento podía hacer que una persona saludable se trastorne completamente. Para Marilyn fue como si finalmente se hubiese convertido en heredera de la enfermedad mental que había quejado a sus antepasados. Por supuesto, ella se desesperó, se echó a llorar y empezó a gritar para que la liberen. Golpeó la puerta de acero hasta que los puños le quedaron magullados y ensangrentados. No le hicieron caso. El personal pensó que se trataba realmente de una psicótica. Le quitaron la ropa, le pusieron una bata de hospital y le amenazaron con ponerle una camisa de fuerza si no se comportaba. Cinco días después, Marilyn logró que le permitieran hacer una llamada y pudo contactar a su exmarido, Joe DiMaggio, a quien no veía hace 6 años. Joe DiMaggio llegó esa misma tarde y exigió que Marilyn sea liberada, quedando bajo su custodia. Cuando se le informó que debía contar con la aprobación de la doctora Criss, Joe la llamó por teléfono y le dijo que, si Marilyn no recibía el alta de inmediato, destrozaría el hospital ladrillo a ladrillo. La doctora Criss aceptó siempre y cuando Joe la lleve a otro hospital. Y evidentemente, Joe la llevó a un verdadero centro de reposo donde Marilyn pudo recuperarse del shock. Pero ya no se recuperaría del dolor producido. Fue por entonces cuando le mandó una carta al Dr. Grissom, donde escribió: sé que nunca seré feliz, pero sé que puedo estar alegre. Espejo más de 2 horas. Marilyn Monroe nunca contesta. Siempre una pregunta será su respuesta. Marilyn Monroe, quiero un calor a dormir. A veces ni con píldoras no puede conseguir. El grupo español Alarma y su canción Marilyn Monroe. Después de la escena dramática del psiquiátrico, Marilyn ya no fue la misma. Su comportamiento cambió drásticamente. Su belleza y su atractivo comenzó a manejarlos de otro modo. Consciente de sus potencialidades y lo que generaba, Marilyn dejó de buscar figuras paternas, apoyos y parejas protectoras, y más bien comenzó a aprovecharse de sus privilegios, sabiendo que tenía el mundo masculino a sus pies. Los más famosos, populares, ricos e importantes hombres daban lo que fuese por una cita con ella, y ella se aprovecharía y jugaría con ellos con una actitud de venganza. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir. A veces ni con píldoras no puede conseguir. su idolatrado de toda la vida, Frank Sinatra, se derretía por ella, al grado de faltar a una cena con el presidente Eisenhower con tal de tener una cita con Marilyn. Y luego, Marilyn se encontró con el flamante presidente John Kennedy, generando las más delirantes y especulativas teorías. Donald Spott, con absoluto rigor y responsabilidad, ha investigado y ha aclarado la verdad del encuentro, y él mismo, con vehemencia, afirma: ningún biógrafo serio puede identificar a Marilyn y Kennedy como compañeros de una aventura amorosa. Lo único que puede saberse con certeza es que el presidente y la actriz se reunieron en 4 ocasiones, entre octubre del 61 y agosto del 62. Marilyn confió un único encuentro sexual a sus amigos más íntimos, dejando claro que la relación no pasó de ahí. Fue en una fiesta donde estaban otras actrices, como Kim Novak y Angie Dickinson. El segundo encuentro fue un mes después, en una cena en honor del presidente, y a la cual Marilyn acudió con acompañante. La tercera vez fue un fin de semana en la mansión del cantante Bing Crosby. El cuarto y último encuentro tuvo lugar en mayo de 1962, en la legendaria fiesta de cumpleaños celebrada en el Madison Square Garden para el presidente Kennedy. Uno de los mejores amigos de Marilyn, Skolky, no me acuerdo el nombre, afirmó: en cuanto a la señora Kennedy, Marilyn no la miraba con envidia ni con animosidad. Era consciente que el único papel en la vida de Kennedy, como el de otras mujeres, estaba limitado a una transitoriedad superficial. Y esto está corroborado por Angie Dickinson, quien tuvo un relacionamiento más largo con John Kennedy y que lo ha contado con detalle en sus memorias. Y la impactante intervención de Marilyn en el famoso cumpleaños de John Kennedy fue más bien un acto de provocación, no al presidente, sino al entorno, al poder masculino, pero desde la venganza. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ensayó el Happy Birthday con el pianista por 3 horas. El productor musical del evento, Richard Adler, le pidió que suavice el tono, ese tono sexy. Ella se limitó a sonreír y siguió cantando. Esa noche habían 15.000 personas en el teatro y grandes celebridades como María Callas, Henry Fonda, Peggy Lee, La Fitzgerald. Y el programa se tuvo que modificar porque Marilyn no estaba presente a la hora de su intervención. Y por eso mismo se generó una enorme expectativa cuando el presentador anunció: señor presidente, con retraso, Marilyn Monroe. Y Marilyn apareció con una chaqueta de armiño. Y al quitárselo, con su tremenda sonrisa, dejó ver el vestido más ajustado que se podía imaginar. Para shock y aplauso de los presentes, e hizo su versión famosa de Happy Birthday para la posteridad. Mr. President, the late Marilyn Monroe. The battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! En medio de su discurso, John Kennedy agradeció a Marilyn y dijo: yo ya puedo retirarme después de oír un Happy Birthday tan dulce y propicio. Para risa de los presentes y de la propia diva, que vino acompañada de su ex-suegra, la madre de Arthur Miller. Les decía, Marilyn sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque los periódicos y la televisión y las noticias, si de algo se ocuparon, fue de su intervención. Marilyn Monroe no volvería a encontrarse nunca más con el presidente Kennedy. Y también se ha especulado sobre la relación con su hermano Robert Kennedy. Y ahí el biógrafo Sfoto es más contundente. A raíz de sus investigaciones afirma que también solo tuvieron esporádicos encuentros en cenas y galas con varios invitados. Exactamente 4 eventos donde dialogaron sobre la situación política. También se sabe de un par de llamadas telefónicas con otros presentes. Y sigo con el biógrafo. Los rumores de una aventura con Robert Kennedy se fundan en el simple hecho de que él se reunió con Marilyn en 4 ocasiones, como revela la agenda de ambos. Pero Robert Kennedy nunca compartió la cama con Marilyn Monroe. Y más adelante, afirma, las versiones de aventuras surgen de arbitrarios periodistas de poca monta y de historias contadas por personas ansiosas de obtener dinero fácil y notoriedad aún más fácil, y por tanto quedan descartados como fuentes para la biografía de Marilyn. Sí, el famoso y potente Photograph de Def Leppard de 1983 es un tributo a Marilyn Monroe. Yo sería tu amante si estuvieras ahí. Pon tu dolor en mí si te atreves. Qué mujer, tienes estilo. Haces a todos los hombres sentirse como niños. Tú tienes una clase de poder en mí. Estás todavía envuelta en misterio. Tan salvaje, tan libre, tan lejos de mí. Tú eres todo lo que quiero. Mi fantasía. Y la relación que sí se hizo enfermiza para Marilyn es la que tenía con su psicoanalista, el famoso Dr. Grissom. Quien en una actitud obsesiva hacia ella había dejado de atender a otros pacientes para tratar solo a Marilyn. Y ella pasaba largas temporadas con su familia en la casa del psicólogo. Su propia esposa dijo que Grissom estaba convirtiendo a su paciente en un miembro de la familia. Y Marilyn siempre había buscado una familia. A fin de tener controlada a Marilyn, el Dr. Grissom hizo que Marilyn contrate como ama de llaves a una asistente suya, Eunice Murray, para que le informe de cada respiro de Marilyn. Ella intuía, pero quizá no con suficiente claridad, que de algún modo se iba convirtiendo en una reclusa de su propio doctor. Al día siguiente del famoso evento del Madison, Marilyn estaba en el avión rumbo a Los Ángeles para continuar el rodaje de la que sería su última intervención, Something Got to Give, con Dean Martin, otro film lleno de complicaciones, porque las tardanzas de Marilyn, y sobre todo por la agudización de sus problemas físicos, los problemas digestivos, bronquitis, sinusitis y el insomnio, no le daban la posibilidad de tener una agenda para cumplir. Finalmente, la Fox la despidió. Pero la coestrella Dean Martin se opuso a continuar el film sin ella. Tras negociaciones y compromisos, Marilyn retomó el proyecto. Y es más, comenzó a negociar la posibilidad de encarnar a Jean Harlow en una película sobre su vida. Marilyn Monroe se perfilaba a lograr su ansiada estabilidad. Había retomado su relación con Joe DiMaggio y hablaban de una formal reconciliación. Además, Marilyn había logrado algo que poquísimas actrices han logrado. Había constituido su propia empresa, manejando sus contratos desde una visión empresarial, algo inusual para una actriz de esa época. Por otra parte, llegó a torcer el brazo a la Fox, porque renegoció su contrato con mejores beneficios, que doblaban su contrato inicial. Y es más, se iba haciendo posible la negociación para realizar el sueño del film sobre Jean Harlow. En otras palabras, Marilyn Monroe estaba en un gran momento como para pensar en el suicidio. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Marilyn Monroe había alcanzado la absoluta claridad respecto a su fama, su trabajo y su vida. Y esto se comprueba en una recordada entrevista donde sorprende con su elocuencia. La edad no me preocupa. El futuro ha llegado para mí y tengo que hacer con él todo lo que pueda, como debe hacer cualquier mujer. Así que cuando oigan esos comentarios de que llegó tarde, recuerde, y yo también estoy esperando. He estado esperando toda mi vida. No sabe lo que es tener todo lo que tengo y no ser amada, ni conocer la felicidad. Lo único que siempre he querido de la vida es ser amable con la gente y que la gente lo sea conmigo. Lo que supone la fama puede ser una carga. La verdadera belleza y la feminidad no tiene edad y no puede inventarse. La fascinación se puede fabricar. La fama solo es una causa de felicidad efímera y parcial. No sirve para una dieta diaria. No es lo que te satisface. Te da un poco de calor, pero es pasajero. Cuando una es famosa, cualquier debilidad es exagerada. La fama pasa. Y adiós fama. Siempre he sabido que es inconstante. Fue algo que experimenté, pero ya no vivo de eso. El problema era que Marilyn no podía trabajar por el aturdimiento físico y mental debido a la ingesta de pastillas que le administraba el doctor Grissom. El biógrafo Soto explica, Marilyn se dio cuenta que si quería tener vida propia, debía desconectarse de Grissom. Pero Grissom no se desconectaría tan fácilmente, porque él también dependía de Marilyn. Había generado una obsesión enfermiza con ella. Y cuando Marilyn tuvo una superación tan fuerte y comenzó a independizarse, Grissom se sintió amenazado y sintió amenazado su control sobre ella. Spoto explica, temiendo perder a su amada paciente, furioso por lo que consideraba una desatinada decisión de despedir a Eunice, su ama de llaves, y a él, lo cual era inminente, Ralph Grissom ordenó que Marilyn fuera sedada para que la ruptura de ambos no se produjera. En el amanecer del 5 de agosto de 1962, el propio Dr. Grissom llamó a la policía informando que Marilyn había muerto. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Marilyn, el psiquiatra y la ama de llaves argumentaron que ella se había suicidado con una sobredosis de pastillas. Pero la policía de inmediato notó que la habitación y el cuerpo de Marilyn habían sido alterados, que no había ni jarra ni un vaso con el cual hubiese ingerido las pastillas, aunque más tarde, curiosamente, apareció un vaso. La policía comprobó que el aviso de su muerte se había dado varias horas después del deceso y que la ama de llaves estaba lavando ropa el momento que llegó la policía. La autopsia finalmente declaró muerte por sobredosis de barbitúricos y probable suicidio. Goodbye, no, Mama Jean. Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. La muerte de Marilyn Monroe sacudió al mundo, y desde ese primer día. Desde entonces quedó el enigma, y quedó el enigma hasta en canciones. ¿Quién mató a Marilyn Monroe? Quiero saber qué fue, quiero saber por qué sucedió. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella, una hermosa mujer. Quiero saber quién fue. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón que. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Los prisioneros de Chile se preguntan quién mató a Marilyn. Dime quién fue, quién mató a Marilyn. Tras su rigurosa investigación, el biógrafo Donald Spoto apunta con claridad a su doctor, a Ralph Grissom, con la complicidad de la ama de llaves Eunice Murray. Spoto explica, Grissom no trataba a Marilyn como una mujer que estaba madurando, que se estaba convirtiendo en una mujer sana y fuerte. Al contrario, deseaba que siguiera siendo débil y que estuviera atada para siempre con él. La neurosis egocéntrica de sus dos principales protectores les permitió observar a Marilyn en el momento más feliz de su vida, en una etapa de crecimiento llena de promesas, y sin embargo hicieron todo lo posible para que siga dependiendo de ellos y nada más que de ellos. Marilyn Monroe murió a merced de aquellos que creían que su misión era salvarla, no por el bien de ella, sino por el de ellos. El cuerpo deseado por millones de admiradores no pertenecía a nadie. El lunes 6 de agosto por la mañana, los restos de Marilyn Monroe aún seguían en el depósito de cadáveres de Los Ángeles, sin que nadie los reclame. Fue Joe DiMaggio quien llegó lo más pronto que pudo para ocuparse de ella, una vez más. El miércoles 8 de agosto por la mañana llegó el maquillador y Joe aún estaba allí. Había pasado la noche con su amada, con los dedos fuertemente entrelazados a los de ella y la mirada fija en su rostro. Y luego tomó una decisión difícil. En el funeral no habrían actores, ni directores, ni productores, ni periodistas, ni fotógrafos, porque solo habían hecho daño a Marilyn. En el servicio funerario se escuchó este Over the Rainbow del clásico Mago de Oz. Y la sexta sinfonía de Tchaikovsky, las melodías favoritas de Marilyn. Luego Joe, devastado, le habló entre susurros y le puso un ramillete de rosas en sus manos. Y luego se marchó hacia la cripta, con el ataúd cerca de donde descansaba Ann Lauer, la única madre sustituta que realmente la quiso, y Grace Goddard, quien había tratado de convertirla en la nueva Jane Harlow. Su verdadera madre, Gladys, permanecía en un sanatorio. No se enteró de la muerte de su hija, y cuando salió rumbo a un asilo de ancianos a los 84 años, no sabía con claridad quién era Norma Jean. Por 20 años, la tumba de Marilyn Monroe recibió un ramo de flores que, sin excusa, Joe DiMaggio se encargó de enviar. Joe DiMaggio murió en 1998 a los 84 años. Marilyn Monroe se sentía tan sola cada día en el espejo más de 2 horas. Respuesta, Marilyn Monroe, que nunca logra dormir. A veces ni con píldoras lo puede conseguir. Y Marilyn Monroe se convirtió en el mito y la leyenda que siempre permanece en los films como en las canciones. Se ha suicidado, aprieta el teléfono entre sus manos. Marilyn Monroe ya está en el depósito y los mercaderes hacen de ello un negocio. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir. A veces mi ni rubia ni tonta. Brillante luz en la oscura mezquindad, sensible como talentosa, inteligente y mordaz. Marilyn era belleza, era música y arte. Demasiada mujer para su tiempo. Marilyn siempre será la mujer más hermosa del siglo y el más desgarrador testimonio de la crueldad humana. Marilyn, una vela que el viento nunca logra apagar. Adiós, Norma Jean. Aunque nunca te conocí, te mantenías altiva y sé que estaban a tus pies, arrastrándose, susurrándote al cerebro en las trenzas de este medio y el nombre cambiándote. Y pienso que tu vida fue una vela que al vaivén del viento nunca encontró a quien abrazar. Y aunque no te conocí, pues ni era un niño aún, cuando se apagó tu luz, tu leyenda nació. Y la soledad fue tu más duro papel. Hollywood creó una superstar y el precio fue el dolor. Incluso al morir, la prensa te persiguió, diciendo tan solo que Marilyn desnuda murió. Pienso que tu vida fue una vela que al vaivén del viento nunca encontró a quien abrazar. Y aunque no te conocí, pues ni era un niño aún, cuando se apagó tu luz, tu leyenda nació. Gracias por estar ahí. Gracias por la complicidad. A honrar la vida. Adiós, no allí. Que nunca te conocí, te mantenías altiva y sé que estaban a tus pies. Adiós, Norma Jean, te dice el joven de la fila 22, que te cree más que un sexual objeto, más que nuestra Marilyn Monroe. Y pienso que tu vida fue una vela que al vaivén del viento nunca encontró a quien abrazar. Y aunque no te conocí, pues ni era un niño aún, cuando se apagó tu luz, tu leyenda nació. Cuando se apagó tu luz, tu leyenda nació. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudar. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.